Tendemos la alfombra roja para recibir al cinematógrafo como todos los martes, Jere. Buen día, ¿cómo te va, Pantanalle? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Juan? ¿Todo bien, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos. ¿Con qué venís? Bien, hoy vengo con un poco de cine latinoamericano, más precisamente de Brasil, sobre una película muy taquillera que ha tenido gran repercusión tanto a nivel comercial como de lo que podríamos decir los circuitos de las críticas de arte. Más precisamente estoy hablando de Ciudad de Dios, una película que se estrenó en el año 2002 de Fernando Meirelles, basado en una novela escrita por Paulo Lins, que retrata sobre una de las favelas más importantes de Río de Janeiro, que justamente se llama Ciudad de Dios, y que está basado en hechos que son reales, pero que han sido ficcionalizados. Es decir, la película trata sobre ciertas cuestiones que han pasado en la vida real, sobre todo en los años 60, 70 y 80, pero que se le agregó cierta trama argumental desde lo policial y demás. Así que si te parece, podemos hacer la introducción con el tráiler radial de Ciudad de Dios. Escuchamos, dale, ya mismo. Desde moleque, eu sempre quis ser fotógrafo. Só que o destino me colocou aqui. E na cidade de Deus... A galera fugiu! Pega a galinha aí, rapaz! Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Naquele tempo, eu pensava que os caras do trio Ternura eram os bandidos mais perigosos do Rio de Janeiro. O que foi, cabeleira? Que meu coração te escolheu, moro? Era poupada! Mas alguém roubou o lugar deles. Meu nome é Zé Pequeno, porra! O Zé Pequeno sempre quis ser o dono da Cidade de Deus. Já o Bené só pensava em curtir a vida. Virei playboy. A gente vai dar um ataque lá na boca do cenoura, valeu? Preciso da namorada, Zé. Bicho, tá pegando minha gente! Todo mundo quietinho! Sai, sai! Formar com nós aqui, senão tu tá morto. Aí pintou uma negalinha. Agora sim nós estamos começando a brincar. E a Cidade de Deus virou notícia. Por sua causa, eu vou morrer porque você roubou as minhas fotos. Calma, como é seu nome? Como é que é seu nome? Ô, oh, Angélica, eu tava louco pra perder a virgindade com ela. Tira uma foto nossa aí. Se você trouxer essas fotos, a gente compra. Aí estava o anúncio de Cidade de Deus. Exactamente, así, hablando un poco en portugués, el tráiler oficial, original, la película, que sintéticamente la sinopsis es, retrata la favela Ciudad de Dios de Río Janeiro, de la década del 60 hasta la década del 80, de cómo la desigualdad social fue llevando al crecimiento del narcotráfico dentro de las favelas en Brasil. Está vista, digamos, desde dos puntos de focalización la película. Por un lado, un personaje que se llama Buscapé, que es un niño criado en la favela, que no está vinculado a la violencia, todo lo contrario, es una especie de testigo privilegiado de lo que ocurre dentro de la favela, y que cumple su sueño de ser un fotógrafo, fotógrafo social o de fotoperiodismo. Y otro punto de focalización en la película es de un personaje que tiene el apodo de C. Pequeño. No sé si me sale bien la pronunciación, pero bueno, es así. C. Pequeño es un niño que criado dentro del marco de la desigualdad y la violencia termina convirtiéndose en un capo narco dentro de la ciudad de Dios. Y cómo eso lo termina llevando a situaciones trágicas. Lo que plantea esta película es, dentro de lo que es el circuito del cine de autor, o lo que llaman cine de arte, es una fuerte crítica en lo que tiene que ver con el tratamiento estético de la película. Porque lo que hay que ver es que Ciudad de Dios es una película que trabaja la espectacularización de la violencia. Es decir, hace de la violencia un cierto marco de entretenimiento. Y ahí es donde nace la crítica. Si verdaderamente la película está tratando de hablar de la desigualdad social dentro de lo que fue el crecimiento del narcotráfico en las favelas, o si estamos haciendo una suerte de entretenimiento espectacular con algo que fue y que es bastante trágico dentro de la sociedad. Eso es por un lado. Por el otro lado, hay que decir que también, y es donde entra la paradoja, si es que a través de una estética de la espectacularidad se está yendo contra lo que supuestamente muchos grupos de cine de autor intentan plasmar una reflexión crítica sobre la sociedad. Porque no podemos dejar de lado que gracias al éxito comercial de esta película es que se generó el debate en otros marcos que menos elitistas. Ahí, digamos, si se quiere, es una discusión de cine muy profunda, sobre todo, y digamos, traigo a colación esta película porque lo que a mí me parece justamente que hoy el cine está teniendo ciertas problemáticas a tratar de lo estético, es cómo hacer un cine de reflexión crítica frente a un mundo contemporáneo donde la imagen es atracción visual todo el tiempo. Claro. Y bueno, es un poco, creo que Fernando Meirelles, el director de la película, inteligentemente trató de trabajar ahí. Y ahí creo que cada espectador, en el momento de ver la película, tiene, si quiere, ¿no?, esa reflexión de si Fernando Meirelles es un cineasta del cine de autor o si es un cineasta del cine comercial. Es una gran paradoja. Interesante, digo, para una discusión acalorada. Porque acalorada, profundísima, a la noche y con bebida. Exactamente. Esto es como discutir en Menotti y Bilardo, ¿viste? Una especie de eso. Cine autor versus cine comercial. Yo creo igualmente que hay matices en la película, sobre todo. La película tiene como tres partes, que esas tres partes a su vez tienen un tratamiento estético muy distinto, de la imagen, el sonido. La primera parte es cómo la favela empieza a surgir, digamos, las primeras casitas, la gente que era marginada, pero que no había un marco de violencia instaurado aún. Bien. Entonces ahí hay como cierto juego de la inocencia, porque no nos olvidemos que la película trata de cómo estos dos personajes de niños pasan a ser adultos, y cómo en esa cronología natural de sus vidas también es una época bisagra en lo que es Brasil con el tema del narcotráfico. Después surge la segunda parte, cuando se pequeño, digamos, este niño pasa a ser un adolescente que empieza a tener su primera pandilla y sus primeros actos de violencia organizada, digamos, ya pasa a tener una logística, y como en la última parte ya es la explosión de un crimen organizado que va más allá de los límites de la favela. Es una discusión, digamos, que amerita desde todo punto de vista, tanto el tratamiento estético como el tratamiento social del tema. Hay un historiador, Peter Burke, un inglés, que justamente él planteaba esto sobre la dicotomía que presenta Fernando Meirelles al hacer esta película, de que la mejor manera de poder hablar de historia en el mundo contemporáneo es a través de la imagen, porque es lo más cercano o lo que más sensible hace al hombre y la mujer moderna de poder tratar socialmente estos temas.